Estamos esperando una comunicación con la abogada que está ahí en las calles de Furiloche exigiendo la libertad de las Lamien, que fueron detenidas junto a menores en la Lo Wincul Lafken Mapú, en la ciudad de Furiloche. Allí está concentrando en las personas exigiendo la liberación. Ahí escuchamos a los Lamien que están siendo trasladadas en estos momentos. Sabíamos que María Nahuela, una de las detenidas, estaba siendo trasladada al juzgado. Ahora se encuentran frente a la Policía Federal ahí en la ciudad de Bariloche. Lo que nos podía contar Oscar también es que se habían acercado más efectivos con escudos, con palos, ¿no? También lo que creen también para custodiar la salida de las Lamien, que van a ser trasladadas desde Policía Federal al Juzgado Federal. Exactamente. Oscar, ¿nos estás escuchando? Hola. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Ana Marx por acá. Ana, queríamos saber cuál es la situación que está atravesando allí las detenidas, cuál es la situación jurídica de esto, si hay una orden presentada y demás. En primer lugar, comentarles, me presentaban como la abogada, no soy abogada, soy una concejal de acá en la ciudad de Bariloche y estoy desde temprano con la policía, tratando de garantizar y resguardar que todo se dé en el orden de la legalidad y sobre todo la protección de los derechos de los niños que están aquí en la comisaría. Estamos en la Policía Federal, hay 5 detenidas, 2 están siendo trasladadas al hospital para hacerles algunas tomografías en relación a golpes que habían sufrido en el marco del desalojo, y hay 4 menores. Bien, ¿y tiene alguna información de cuál es la situación después del hospital de las detenidas? Está interviniendo la defensora oficial, que está intentando que la liberación sea lo antes posible, pero no, la verdad que en términos jurídicos no tengo demasiada información. Sí, la intervención de la defensora oficial, Rosana Fariña. Nos relataban que allí se está militarizando en las calles, ¿es así? ¿Usted puede contestar que han llegado nuevos efectivos? Hay mucha presencia policial ahora a la salida de la Policía Federal y sí, durante los últimos días estuvo llegando mucha Policía Federal de otras zonas y tengo entendido que el operativo de desalojo fue con muchísima presencia de fuerzas federales. Bien. Entonces, seguimos en comunicación. Le agradecemos mucho la comunicación. No, por favor, Ana, gracias a usted. Gracias. Estábamos en comunicación con una concejal, Ana Marx, de allí desde Furiloche. Nos relataba el traslado de las Lamien, que en este momento lo que están diciendo es que están siendo trasladadas al hospital para constatar allí las lesiones que hayan sufrido en este feroz desalojo.